situaciones que se podrían decir están al borde de la sociedad, pero nosotros no los tenemos así porque, por ejemplo, tenemos siempre nuestro trabajo con los grupos que están en la cárcel, en donde tenemos un grupo musical muy importante. Estamos trabajando con los niños en los talleres que son permanentes de aquí, de la Casa de la Cultura, en guitarra, piano y violín. Y nuestro proyecto más importante y emblemático, en convenio con el Ministerio de Cultura y con la Municipalidad de Guaranda, que es la Sinfónica Juvenil para niños y niñas con y sin discapacidades de sectores urbanos y rurales, que estamos trabajando desde el mes de febrero y que estamos en una importante actividad. Eso como trabajo básico y de constante y cotidiano que lo realizamos, además de las actividades que tenemos, tal es el caso, por ejemplo, del Festival Juvenil de Teatro, que lo hemos venido realizando durante las semanas anteriores, con la presentación de obras de teatro del Colegio Verbo Divino, la participación de los demás colegios de la ciudad aquí en esa correlación interesante, aparte de también poesía, música que hemos presentado, presentación de libros, dos libros muy importantes que lo hemos hecho, lo uno en la ciudad de San Miguel, que es la literatura infantil de motivación para la innovación pedagógica, que es un diccionario a nivel de educación inicial que lo presentó Mercedes Erazo Verde Soto, y el libro Expresión simbólica de la cultura indígena en la provincia de Bolívar, muy importante en cuanto a las costumbres, la vestimenta, la música, la danza de estos pueblos indígenas de nuestro sector, del autor Osvaldo Saruma Pilamunga. Un caso especial y aparte merece Simiatu, la historia de este pueblo, que es en una edición especial que la ha realizado la Casa de la Cultura, del autor Manuel Cornelio, que fue presentada en la semana anterior con motivo de la parroquialización de un año más de esta parroquialización de nuestra querida zona de Simiatuc, totalmente indígena y que cuenta con más de 10.000 habitantes en el sector, para mencionarle una de las algunas actividades que hemos tenido, y otra de ellas una importante exposición pictórica de Ivo Mora que está abierta en la sala de exposiciones de nuestro núcleo. ¿Qué se puede admirar en esta muestra de Ivo Mora? Bueno, en la muestra de Ivo Mora tenemos los varios cuadros. Usted sabe que Ivo Mora es nuestro pintor emblemático en la provincia de Bolívar. Ivo Mora es quien nos representa a nivel nacional e internacional y que ha sido el mentalizador y motivador de otros grandes de la plástica en la provincia de Bolívar, como podremos mencionar a Salón Moyano, Luis Lucio Ramos, Cárdenas, Andagoya y algunos otros que son importantes en esta parte de las artes. En el caso de Ivo Mora, nosotros traemos una obra de retrospectiva de todo lo que ha significado su trabajo hasta el momento, teniendo como obra cumbre y más importante de su última producción artística la obra El Delirio sobre el Chimborazo de Bolívar, que es una obra realmente muy espectacular en cuanto a la, no solamente a la plástica, sino a la expresión simbólica que logra el artista de este importante poema que escribió nuestro querido y siempre recordado Simón Bolívar, el libertador de cinco naciones, en su Delirio sobre el Chimborazo. Es un poema que incluso ha sido no solamente para la lírica, sino incluso prosificado, y que nos da esa imagen y esa idea y ese mensaje importantísimo de nuestro libertador cuando hizo su paso por nuestra provincia y subió al Chimborazo. También tenemos obras de índole religioso, paisajistas, tenemos también algunos de figuras humanas en esta concepción muy especial y de la métrica muy importante que tiene Ivo Mora, que debemos decir que es un pintor de rasgos totalmente paisajísticos de infinita calidad, y en cuanto a las obras en lo religioso también tiene una manera de llegar a las personas de manera muy muy especial. Licenciada, al hablar de obras, tengo entendido que más o menos para el mes de agosto ustedes publicarán una obra con la Casa de la Cultura Matriz sobre la historia de San José de Chimbo. ¿Cómo está ese trabajo? Bueno, mire, es San Miguel de Bolívar. Yo he pedido a la Casa Matriz que no he recibido todavía la contestación por escrito, debo decir. Yo hice un viaje personal para hablar con el señor presidente, él siempre con esa apertura que le caracteriza, no se diga también el señor vicepresidente de la matriz. Les dejé el pedido de parte de mi persona como presidenta de núcleo, porque estamos gestionando justamente que este libro tan importante, que es sobre San Miguel de Bolívar, uno de los cantones más destacados de nuestra provincia, denominado la cuna de la cultura, sea publicado desde la Casa Matriz, puesto que es un libro que reúne la historia, la geografía, estudio antropológico, historia de costumbres, de tradiciones de este hermoso cantón de nuestra provincia. Un libro realmente que será contado entre los destacados de la edición, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, tomando en cuenta que muchos de los personajes de la vida nacional han salido de este hermoso rincón de nuestra patria. Entonces, en realidad estamos en espera de la contestación de la matriz en este sentido. Esperamos tener la contestación lo más pronto posible. Señora Presidenta, la pregunta también la hacía por cuanto tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Dani Pinos, y él también decía que está trabajando para hacer esta publicación de San Miguel de Chimbo próximamente en el mes de agosto. José de Chimbo. Esa es la segunda cosita que yo le iba a aclarar. Desde la presidencia se ha pasado un escrito oficial con respecto a la obra de San Miguel. Con respecto a lo de Chimbo, aún no hemos recibido nosotros el pedido en el directorio. Se ha hablado nada más así, pero todavía no lo hemos oficializado desde el núcleo. Claro que la gestión Dani Pinos la estará haciendo a nivel de la matriz, él siendo miembro del directorio y del núcleo y coautor o autor, me entiendo, de esta importante obra, porque tiene auspicios de varios sectores. Entonces, él está en el proceso de ver las calidades de auspicio, definir las situaciones del libro, y posteriormente será el núcleo también el que apoya esta importante publicación. Señora Presidenta, muchísimas gracias por su participación y finalizamos con su invitación para que visiten la Casa de la Cultura, Núcleo de Bolívar. Muchísimas gracias. La invitación siempre está abierta. Nuestra casa a nivel nacional, en cada uno de los núcleos y en la matriz, en la ciudad de Quito, es una casa de puertas abiertas. Es una casa que acoge a todos y todas en el sentido ese, no solamente de la cultura, sino del humanismo, de la cercanía al ser humano como aquel ser que es el que propende todas las expresiones culturales y a todo nivel. Siempre estaremos dispuestos a trabajar conjuntamente con quienes estén en este camino, que si en verdad es de Quijotes, también lo es de grandes realizaciones y de grandes perspectivas y de grandes objetivos a cumplirse. Muchísimas gracias, mi saludo a todos, un abrazo fraterno. Esta ha sido la participación de la licenciada Alicia Osorio de Novoa, presidenta de la Casa de la Cultura de Bolívar, quien nos ha hecho la cordial invitación para participar en una muestra que está expuesta de Ivo Mora, donde se da a conocer la retrospectiva del trabajo que ha venido realizando desde hace varios años como uno de los pintores más representativos de esta provincia. Y continuamos en Bitácora y es momento de pasar a escuchar especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí inicia Especiales desde la casa. Les contamos que la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en un esfuerzo conjunto con la Embajada de España, realiza la muestra cinematográfica retrospectiva de Carlos Saura. Hasta la actualidad suman ya 44 producciones audiovisuales, de las cuales 8 se expondrán en la Sala Alfredo Pareja 10 Canseco, que se inaugura esta noche a partir de las 19:30 con la cinta Tango de 1998. Darío Manles nos detalla la información. Retrospectiva de Carlos Saura es una muestra que se une a las que en las semanas anteriores la Cinemateca ha realizado para ir tras las huellas de aquellas figuras de cine de todo el mundo.

la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Damos paso a Laura Ríos para conocer a los invitados que han venido al 24º Encuentro Internacional de Flautistas en el Centro del Mundo y que se está desarrollando ya aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí en la capital de los ecuatorianos se está desarrollando el 24º Festival de Flautistas en el Centro del Mundo, en el que participan 16 países. Así que cada uno de estos países nos hace llegar a su flautista y representa a ese país en Ecuador. Luis Fernando Carrera nos acompaña el día de hoy, así como también Angelita Floer, desde los Estados Unidos, quien es la directora coral de flautistas de este festival, a quienes le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Luis, por estar aquí. Gracias, Angelita. Sí, gracias por el espacio. Sí, quisiera comentar que este festival es para todo el público, porque a veces piensan que es solo para flautistas. Bueno, se va a dar más clases maestras también de clarinete, de piano, para los que estén interesados. Los conciertos son gratuitos, lo venimos realizando desde el día sábado. La mayoría de conciertos van a ser aquí en la Casa de la Cultura, en las distintas salas. El día de hoy va a ser en el Museo de Instrumentos Musicales, al igual que el día de mañana. El día jueves va a ser en la Casa de la Música a las 7 de la noche. El día viernes va a ser a las 8 de la noche en el Teatro Politécnico. Y el día sábado va a ser en la Casa de la Música a las 5 de la tarde. Sí. Quisiera, Luis Fernando, ver si es que preguntamos a Angelita, directora coral de flautistas del festival, ¿cómo se ha sentido aquí en Ecuador saber que hay una importancia grande para los que hacen música en una flauta? Para mí es fantástico para trabajar mi música en Ecuador, en trabajar con estudiantes. El festival, hay 45 estudiantes aquí, con en el coral, maybe 80 estudiantes con flauta y piccolo, flauta en sol, flauta bajo y flauta contrabajo. Es un gran coral de flautistas por el concierto en sábado. En Estados Unidos quizá la cuestión es diferente a lo que pasa aquí en Ecuador. ¿Cómo le mira usted? ¿Hay una universalización en cuanto a la música, en cuanto a los instrumentos? Sí, sí. La música es a language universal, ¿sí? And the professors that viene for the festival bring traer música del país y con juntos los estudiantes, we enseñar y tocando juntos, y es una gran experiencia. Lo que queríamos también conocer, ¿cuáles han sido esas expectativas que tienen los estudiantes al momento de darles una charla, una conferencia sobre este instrumento, como es la flauta? Para mí es fantástico trabajar con estudiantes. Para mí, mi toca la flauta, mi profesor en Estados Unidos. La flauta es instrumentos que posibilidad para comunicación para todos personas, para el corazón, para la cabeza. Es un fantástico instrumento. Sí, ¿verdad? Los estudiantes que quieren saber, sí, de la flauta. Yo me preguntar a estudiantes para trabajar con la técnicos, la sonida, pero artísticos, de posibilidad para comunicación con sentimos que la música parece para ti, para nosotros, yeah. Sí, para artísticos, moviendo persona, es fantástico. Pasa ya de una cuestión técnica, o sea, los estudiantes no preguntan si está o tal posición, sino que tratan de buscar un sentido, tratan de buscar cómo se interpreta, cómo se siente, y eso creo que es la pregunta que más le hacen a la maestra. Porque la cuestión técnica, bien o mal, uno sabe dónde falla, sabe cómo superarla, pero la cuestión de sentir ya se necesita un guía. Así es, estábamos tratando de entender y comprender, ¿no?, ese apego que debe tener en este caso la persona que está utilizando la flauta, quizá con su música, con las notas musicales, para poder transmitir desde su corazón lo que quieren transmitir a través de este instrumento. Un instrumento que miren ustedes, ha podido mantenerse en un festival durante 24 años, que a veces no resulta tan fácil, ¿no? Pero ahí estamos. Como decía Luis, este es un evento que no solamente está dedicado para las personas que hacen flauta, sino para todo el público, porque ir y disfrutar de una flauta, creo yo, como decía la maestra Angelita, la música es el lenguaje universal, es el lenguaje de todos. ¿Cuál sería el mensaje para nuestro público de usted para que asistan a este evento? Para nosotros. Nosotros queremos, el público viene, los conciertos, experiencia, la música conmigo, con otros artistas al festival. Y la universal lengua, universal de espíritus, de corazón, de energía de música. Es para la gente, para todos los públicos. Sí, yo debo agradecer primero a la Casa de la Cultura. Los conciertos que se hacen en la Casa de la Cultura son gratis, con unos tremendos artistas. De ayer estuvimos en presencia de un concierto muy, muy, muy agradable, de muy alto nivel. Yo pienso que si quisiéramos contratarlos individualmente los artistas, pues no alcanzaría un presupuesto. Pero aparte de que ahora tenemos esa ventaja de escuchar tantos artistas, pues también es gratis de los que son aquí en la Casa de la Cultura. Los conciertos en la Casa de la Música van a estar a $5 y el del Teatro Politécnico, que es con la Sinfónica Nacional, al igual que el jueves, que va a ser con la Sinfónica, también tiene entrada libre. El día viernes a las 8 de la noche es libre, los conciertos en la Casa de la Cultura son libres y solo los de la Casa de la Música va a ser a $5. Yo quiero agradecer en esta oportunidad a Luis Fernando Carrera, quien es parte de la organización junto a su padre de este 24ª edición del Encuentro de Flautistas en el Centro del Mundo, y también a la maestra Angelita Floer, quien es la directora coral de las flautistas de este festival y que pueden ustedes disfrutar junto a ella de la música universal. Gracias a ustedes por haberse dado cita. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Bitácora. Estuvo con ustedes Laura Ríos Hermijos y Darío Males. Les esperamos como siempre en nuestra siguiente emisión. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Hermijos.